¿Cómo es que su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir.